Ok, bueno, los convocamos aquí hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Gobea, también está aquí Alejandro Coronado y Guillermo Peralta, somos parte del grupo de Tequila Valley Cancún. Del evento que les venimos a hablar es FLISOL 2015 en Cancún. FLISOL significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. No sé si nos quieras decir más del evento, Alejandro. Sí, el evento es la quinta vez que lo organizamos aquí en Cancún. Es un evento internacional, se hace en todas las ciudades de Latinoamérica el mismo día, el 25 de abril, y la misión del evento es de difundir lo que es el software libre. La idea es de tener el 25 de abril, día sábado, un evento en donde la gente de la sociedad pueda llegar y atender algunas de las actividades que vamos a tener respecto a la propagación de los beneficios del software libre. Un poco sobre lo que el evento consiste es, más básicamente son tres actividades, lo que son las desconferencias, que son unas conferencias libres, lo que son el InstallFest, que es lo que se le conoce como el Festival de Instalación, y consiste en la metodología que las personas que atienden el evento pueden traer su computadora o su laptop o un USB, en donde ellos van a poder copiar, redistribuir, instalar y también aclarar dudas en respecto de cómo manejar este tipo de software. También queremos mencionar que este evento lo vamos a realizar en estas instalaciones el 25 de abril a las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Como dice Alejandro, vamos a tener el espacio para que la gente pueda traer sus computadoras e instalarles software libre. Es lo que queremos recalcar, que todo esto es gratuito y se les va a dar apoyo de parte de expertos en el área para que si ellos no saben o no pueden, no saben cómo hacerlo o no pueden hacerlo, nosotros les ayudamos. La fecha pues es sábado y esperamos poder aquí lo que es el Tequila Valley poder agarrar y ayudarles en el evento. No sé si quieras hablar más de Tequila Valley, Guillermo. Cabe mencionar que este evento lo hacemos de manera gratuita, quiero comentarlo, y es para todo tipo de personas, no solamente expertos en la materia, puede venir cualquier entusiasta, cualquier persona, inclusive que quiera enterarse de qué significa el software libre, qué quiere decir esto, cómo llevárselo a su casa, cómo implementarlo en su vida, así como nosotros lo hemos hecho. Entonces, el evento está abierto para todo tipo de personas, pueden venir, como ya dijeron, con su propia computadora, con su laptop, con un USB, o simplemente a escuchar las conferencias. En realidad es un evento que también se presta para poder enterarse un poquito más de temas de software libre. No es únicamente para nerds o para geeks, es para todo el público en general, inclusive Tequila Valley. En Tequila Valley nosotros fomentamos el uso de software libre. Somos una comunidad que nos juntamos los jueves, por las noches nos juntamos a promover el software libre, proyectos que utilicen software libre, proyectos sobre todo de tecnología, pero también podemos hablar de cualquier otro tema que tenga que ver precisamente con la tecnología y con la informática y el internet. Aprovechando también el espacio, le queremos agradecer a nuestros patrocinadores, más que nada para Travel Holdings, también SaaS Cloud, True WorldCom, G-Pocket y desde Telecomunicaciones y FM en Cancún. Ellos nos han ayudado con las instalaciones y también va a venir gente de lo que es una empresa que se llama Mozilla, es una empresa global, van a dar regalos. Se consiguió el patrocinio tanto de hospedaje y vuelo para que esta persona venga. Y entonces ya cuando viene ese tipo de compañías a un evento así, el evento es más buscado por las personas que se dedican a este sector. Y como lo dice Guillermo, no solamente es para la gente que sabe de tecnología. Por ejemplo, ¿ustedes cuántas veces se han visto limitados de que no pueden editar un documento en Word o Excel porque no lo tienen instalado? Y si lo quisieran instalar, deben que comprarlo, ¿no? Entonces hay software libre para poder agarrar y lo pueden bajar, lo pueden instalar ustedes y entonces pueden estar haciendo su trabajo del día a día. también hay programas para edición de video, de audio, cosas por el estilo. Y es este lo que fomenta esta comunidad, dar a conocer el software libre para que más gente lo utilice y más gente participe en lo que es este el desarrollo de este software libre. Algo que también quieran agregar ustedes. El evento, como decía Guillermo y Alejandro, va a consistir en tres actividades. Uno son las conferencias, Alejandro va a dar una de ellas, Guillermo también, yo también, y esta persona de Mozilla México va a dar una conferencia. Vamos a hablar cómo pueden integrar el software libre tanto a su trabajo, vamos a hablar de diseño de imágenes en software libre, vamos a hablar de lo que es cómo tener una alarma en tu casa con software libre y hardware libre, de tal forma que tú la puedas implementar y usar. Y también la persona de Mozilla va a hablar acerca del desarrollo de aplicaciones móviles sobre una plataforma que ellos están manejando que se llama Firefox OS. ¿Quieres decir algo? Sí, también quiero recordarles que toda esta información está publicada en nuestro sitio en flisol.info/Cancún, en donde también ustedes podrán suscribirse para poder participar en el evento en caso de querer cubrirlo en durante el proceso. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, en los datos de Tequila Valley Cancún, en @TQV Cancún, en Twitter, y en Facebook, en Facebook/TQV Cancún. También estamos, pueden buscar el evento tanto en Google Maps y en Facebook como Flisol Cancún 2015. También en la página de flisol.info Cancún pueden ver nuestros contactos personales por si tienen más dudas. Es necesario remarcar que las personas que vengan a que se les instale software libre deben que traer sus equipos, no importa cuáles sean, pero sí deben que estar preparados si quieren instalarles, que tengan un respaldo de su información. Y a quienes quieran dar una plática, por ejemplo, alguien de ustedes puede conocer el software libre y quiera dar algo, puede venir y aquí se va a ver el espacio de las conferencias. Serían tres salones, uno para lo que es conferencias, otro para lo que es la feria de instalación y otro para lo que es las desconferencias. ¿Para cuánto es la capacidad? ¿Cuál es la afluencia que ustedes estiman en ese día? Tradicionalmente hemos tenido de 100 a 170 personas. ¿De qué hora? ¿A partir de qué hora? Lo vamos a tener a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Tienen un estimado más o menos qué tanto crece la penetración del software libre? Bueno, el estimado tecnológico es muy alto, pero no muchas personas quizás estén conscientes de en dónde están corriendo este software libre. Muchos van desde, por ejemplo, servicios que ellos consumen en internet, que están totalmente potenciados por la tecnología, hasta, podemos decir, pantallas táctiles, televisores, electrodomésticos, que quizás lo tengan. Si tienen Android, ustedes traen el sistema operativo que es Linux y ese es libre. Sin embargo, el conocimiento y la disipación de qué tantas cosas tiene software libre, eso es lo que usualmente no es tan fuerte, y por eso estos eventos queremos hacer un hincapié y queremos que las personas que lo usan estén conscientes de que existe, que se puede usar y que lo pueden también acomodar a sus necesidades personales. ¿Cuál porcentaje de la población utiliza software libre? No se podría hablar de un porcentaje en total porque todo el mundo utiliza software libre en la vida diaria. Tú te conectas a Google y Google utiliza software libre, entonces prácticamente eres un usuario de software libre. Hasta varias empresas donde uno puede trabajar pueden estar utilizando software libre y de hecho lo implementan y desarrollan. Empresas como Google, Facebook, a nosotros también, nosotros implementamos en Price Travel software libre y más. Sin embargo, como consumidor, yo creo que el consumo de software libre, podemos decir, en el ambiente móvil está por el 84%. Sin embargo, en el escritorio, que quizás es donde la mayoría de las personas que usamos software libre estamos más conscientes de las aplicaciones, es únicamente de un 8%. ¿Cuál es la capacidad de la ¿cuál es el costo o el ahorro para el usuario en este caso? Las licencias son muchas veces algo caras, entonces el ahorro al tener software que no tiene un costo y que se puede distribuir en toda la oficina, en todas las estaciones de trabajo, pues es muy alto, ¿no? El tipo de ahorro. ¿Un promedio de una licencia? Promedio de la licencia está como unos 7,000 pesos por paquete. El sistema operativo está aproximadamente unos 5,000 pesos, $500 más bien. Eso hace que el hardware también se haga más caro. Entonces también la oferta del hardware puede ser también un costo que no se tenga a primera vista, pero se tenga embedido, ¿no? Escondido. Cuando tú compras un equipo y viene con un sistema operativo licenciado, tiene un costo mayor por el propio sistema operativo que viene ahí adentro. ¿Y cuál es el crecimiento que ustedes estiman que tendría en un momento dado el software libre a raíz de todos estos eventos que ustedes están haciendo cada año? Bueno, ya teniendo una experiencia de 5 años realizando este evento, hemos visto que más y más organizaciones, universidades están, por ejemplo, implementando cursos especializados en software libre, maestrías en software libre, y eso ha dado un hincapié a que haya más oferta o más conocimiento de implementación de las soluciones en las empresas, principalmente, ¿no? Muchos jóvenes se están dando cuenta de esa tendencia y en vez de cuando ya sacan sus empresas o están teniendo movimientos de emprendedurismo, agarran y utilizan software libre para poder manejar toda su infraestructura y toda su operación sobre ello y no tengan que gastar mucho en licencias. Conocemos en este tipo de eventos personas que ponen su empresa, que es dar servicios a través de una página web, y utilizan software que es libre, el servidor web que utilizan, como los editores que utilizan, todo lo que es el código fuente que utilizan es open source, y tratan de utilizar todo eso para poder tener una mayor productividad de su empresa. ¿Tienen una idea cuántos programas hay de software libre? Usualmente los programadores licencian el software, entonces al tener una licencia gratuita y ser redistribuible no impide que otro programador descargue el software y luego lo relance bajo su diferente modificación. Entonces, hace que sea un crecimiento exponencial y por eso es un poco difícil calcular una cantidad exacta. Sin embargo, estamos hablando que una distribución de Linux tradicional trae en un DVD de 4 GB, trae alrededor de 25,000 paquetes a 55,000 paquetes dependiendo el tipo de distribución que se esté hablando en este segmento, pero también todavía eso es como que nada más un porcentaje pequeño a lo que se puede obtener una vez instalado del internet, ¿no? ¿Habrá algún país que lidere esta utilización de software? Sí, en España es uno de los países líderes en la implementación de Linux a nivel gubernamental. Se han potenciado campañas educativas en donde todas las escuelas de la región, como es el caso de Extremadura, Málaga, Valencia, tienen todas las escuelas corriendo en software libre. Tienen distribuciones especialmente diseñadas para los diferentes niveles educativos que parte desde kindergarten hasta primaria de segundo grado. Esto es distribuido por el gobierno local, regional. También desde hace unos años el gobierno alemán está cambiando su infraestructura de software por software libre. Debido a todo lo que ha pasado políticamente, tratan de tener algo que ellos puedan controlar sin tener a terceros, y entonces ellos van implementando infraestructura de software libre para lo que es su propia operación de gobierno y también seguridad. En el caso de México ha habido instancias de gobierno que por ejemplo había un proyecto del cual yo había escuchado que en el IMSS estaban tratando de ahorrar dinero utilizando en vez de Office OpenOffice, que es una herramienta gratuita, y entonces ese dinero ya no se gastaba en software, se gastaba más en medicinas y apoyo a los beneficiarios de los pendientes. También en Uruguay es un caso muy sonado, que es el famoso, la laptop de $100. Esta laptop o este modelo se ha duplicado en varias partes de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chile, en donde se ha implementado una distribución escolar en una computadora hecha con componentes libres, que eso entra ya a movimientos, podríamos decir, movimientos hermanos, que es el de hardware libre, el de tener diseños completamente transparentes para que las otras empresas puedan copiarlo sin tener restricciones de patentes o restricciones de propiedad intelectual que impida la innovación en este ambiente de hardware. No sé si alguien más tenga una duda. Bueno, empresas como Google se fueron creadas en software libre. Fueron distribuidos sus algoritmos en el ambiente escolar y fueron, como decía Miguel, la nueva ola de emprendedores básicamente fue creciendo con software libre. Facebook es otro buen ejemplo de cómo fue generado, inclusive en la actualidad mucho de su del software que utilizan está libre para que la gente pueda descargarlo e implementarlo en sus propios proyectos. Tenemos empresas como Twitter también. De hecho, la mayoría de las empresas en web podemos decir que están en software libre. Las tradicionales quizás aún no estén tan involucradas, como es el caso de Microsoft. Bueno, y hasta cierto punto Microsoft también ha tenido ya un movimiento de software libre y una plataforma de software libre en recientes años. En el caso de Microsoft, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a vender software, ya están cambiando mucho su tendencia a dar estos proyectos libres y a dedicarse más a servicios. Van cambiando su estrategia de cómo venden en el mercado, porque se dan cuenta que no solo es vender el software, sino vender los servicios. Y, por ejemplo, su sistema operativo que van a sacar va a ser libre para algunos. Y sacan muchas, hay muchos lugares donde uno sube el código para que más personas lo bajen. Muchos de sus productos ya están subiendo su código para que la gente lo vea, la gente lo modifique y lo pueda distribuir y lo licencia como software gratuito. ¿Y la seguridad en el software libre qué manda? Bueno, de hecho el problema es inverso. La seguridad del software privativo, que sería lo opuesto al software libre, es la que se pone en tela de juicio, ya que, por ejemplo, el código está restringido y no se puede hacer una auditoría pública a este código. Y no se puede saber si es realmente seguro o no. Por el otro lado, en el software libre, la apertura que se tiene de que cualquier persona puede estudiar su código es que pueda sacar, encontrar problemas en él, problemas de seguridad, problemas de funcionalidad, reportarlo y los programadores pueden arreglarlo en tiempos muy, muy, muy rápidos, ¿no? Menos de 24 horas. El problema del software privativo, del que se cobra, es que no sabemos cómo funciona, ¿de acuerdo? Tiene un candado y nadie puede entrar y ver qué hace. Puede hacer cosas inclusive secretas o ocultas al usuario. El software libre está abierto para que cualquier persona con suficiente conocimiento o inclusive con suficientes ganas pueda ver el código y saber qué es lo que hace. E inclusive si encuentra un error, puede avisar o mejorarlo o repararlo. La actualización del software libre es mucho más rápida y mucho más eficiente que cualquier otro software privativo que exista. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuánto abarata los costos? No sé si ya te lo preguntaron, pero ¿cuánto abarata los costos tener o comprar un software libre? Digamos que quieres comprar una laptop con software privativo, te sale aproximadamente unos 7 a 12 mil pesos. Si tuviera software libre, esa misma laptop te saldría aproximadamente unos 4 mil a 7 mil pesos. O sea, estamos hablando como un 30% del costo de que se de lo que pagas el software. Inclusive al ser libre, Han hecho hardware mucho más barato, que se llega a costar hasta $35, como es el caso de la Raspberry Pi, que tendremos una en el evento para que la puedan ver. Y es una computadora muy pequeña, muy accesible, y que puedes y que realmente cualquier persona puede comprarla, ¿no? $35 la pieza. De hecho, hasta grandes empresas como Dell te venden a través de su página web ediciones especiales de equipos que son con software libre. Y como dice Alejandro, en vez de que los costos sean, se abaratan los costos desde un 60% hasta 75% de lo que es el costo original. ¿Y hay un sector que desarrolle más software libre? Por ejemplo, el sector turístico, el sector educativo, salud en México. ¿O ya hay de todo? Bueno, obviamente el sector de desarrollo de web es el que más usa software libre, pues por su naturaleza. Entonces, todo lo que son diseño de páginas web, desarrollo de aplicaciones web, que son realmente servicios tecnológicos, son los que se dan un poco más hacia la utilización de software libre. Ahora, por industrias tradicionales podemos decir que muchas se hacen, pero en el fondo. Entonces, podemos decir que los servicios que se implementan para, por ejemplo, la distribución de la oferta de marketing, por ejemplo, en las empresas, usualmente ya utilizan software libre para hacer, porque son estas estrategias de medios sociales, de social media, etcétera. Pero no es como que una industria, es lo que potencia la industria, ¿no? Y básicamente porque muchos de los lenguajes que utilizan para desarrollar esa tecnología son libres, ¿no? Otras industrias que están ayudando a colaborar y beneficiándose del software libre, por ejemplo, en otros países es la aeroespacial y lo que es ahorita recientemente automotriz. Hay dos empresas en específico que es Tesla Motors y SpaceX, que todo su crecimiento tecnológico se debe a proyectos open source, y de hecho hasta liberan herramientas ellos para poder que la gente lo utilice. De hecho, hasta una compañía que pone videos online, que es Netflix, libera herramientas para que tú puedas implementarlas en tu empresa y puedas monitorear servidores. O sea, lo mismo que ellos hacen con su infraestructura, que tú lo puedas hacer con la tuya. ¿Ustedes ya cuentan con empresas en Cancún que ya tengan el software libre? ¿Estén interesados o ya estén trabajando ustedes con ellos? Bueno, por ejemplo, aquí en Price Travel Holdings nosotros sí utilizamos software libre para lo que es operaciones, y es una parte vital, importante de lo que es nuestra operación del día a día, recibir llamadas y atender reservaciones y demás. Hay también empresas y hoteles aquí que utilizan software libre para lo que es todo lo que es infraestructura. Conmutadores, servidores, páginas web, cosas por el estilo. ¿Tú crees que en algún momento la industria del software privativo sucumba ante el software libre en el futuro o no? Creo que va a ser una mezcla de ambos. Básicamente va a ser software cuasi libre, cuasi privativo. Por ejemplo, el software que te incluye el soporte, por ejemplo, te cobra la parte de soporte, ¿no? Entonces, pero si no necesitas soporte, entonces va a ser pues libre de descarga y de utilización. Entonces, con eso se logra una mezcla que hemos visto de servicios y producto, en la cual no está embebido, sino tú tienes el consumidor tiene la opción si quiere el servicio de la empresa o solamente quiere pues el aplicativo, ¿no?, de la misma. Pues uno de los problemas que se ven a simple vista sobre el software privativo y el libre es la compatibilidad que hay entre ellos. Muchas empresas les da miedo migrar al software libre precisamente porque sus archivos a veces no son compatibles con el software que utilizan otras empresas que sí usan software privativo. Claro, para eso lo que se hizo es darle propagación, que también haremos en el evento, a lo que son los estándares abiertos. Los estándares abiertos permiten a cualquier proveedor de software comunicarse y producir sus formatos en estándares abiertos, que permita una más fácil migración de datos de una plataforma a la otra. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Miguel. Miguel, Me llamó la atención que mencionabas que tu área de operaciones ya cuenta completamente con software libre. ¿Qué le hace falta a PriceLab para poder ser el 100% del software libre en el uso de toda la empresa? Más que nada con las tecnologías que nos casamos, ahí tienes que ver cómo trabajas con lo que las herramientas que trabajas y cómo quieres trabajar. Porque no necesariamente al desarrollar algo o aplicar una solución tecnológica, a veces tienes que ver con tiempos y a veces tienes que ver con qué tanto debes que producir. Por ejemplo, lo que te permite el software libre es de que puedes modificarlo, no te cuesta, tú decides qué estás haciendo sobre él, pero a veces cuando tienes que sacar algo que es realmente rápido, pues buscas algo que ya esté en el mercado. Y ya después de un rato tú agarras y ya ves cómo implementarlo basándote en soluciones que están en software libre. De momento te ayuda a veces el software creativo a salir del apuro, ¿no? Pero si tú quieres tener un control total y poder tener una crecer a largo plazo y que no te cueste demasiado, que tú lo puedas decir, yo quiero que se comporte el software o las operaciones sean así, para eso nos ayuda el software libre. Y es son de las pequeñas cosas, pero es jugar, porque cuando estás haciendo cosas en la industria tecnológica, no es necesariamente que te cases con una tecnología, debes que utilizar de todas para poder darle al cliente la solución al final del día. ¿Hay acercamiento con universidades? Digo, finalmente ellos son los que también pueden promover el software libre, los chicos que hoy están estudiando. Claro, de hecho esta es la primera ocasión que lo hacemos en una empresa. Anteriormente lo habíamos hecho en universidades, este evento. Una vez lo hicimos en un centro comercial, eso quizás fue la excepción, pero en las otras ocasiones fue en universidades, y dentro de todo el espectro de los eventos del FreeSol, podemos decir que el 90% de los eventos se realizan en un ambiente escolar. Y realmente muchas veces es el punto. Empresas grandes como Price Travel, una de las cosas que quizás se enfrente es la falta de, aunque ellos usen software libre, pero la falta de personas debidamente entrenadas en las tecnologías de software libre puede presentar quizás una de las razones por las cuales no se migran al 100%. Y lo digo porque ha pasado en otras empresas también, en donde se implementa la tecnología, pero usualmente esa tecnología no se queda porque la persona que estaba a cargo de esa tecnología se fue a otra oportunidad. Y bueno, no, la persona que llegó a mantener no entendía cómo estaba y puso su propia tecnología, que tradicionalmente es la privativa. Entonces, eso es otro de los efectos en los cuales queremos de alguna manera disrumpirlos y tratar de que la tecnología libre pues se propague, ¿no? ¿Hay algún acercamiento con Secretaría de Educación? Porque normalmente los planes de estudio de las universidades, uh-huh, es software privativo el que se les pone como objetivo al profesor. ¿Podríamos cambiar eso y que sea software libre? ¿Algún acercamiento? El detalle es que no es una entidad. El software libre no depende de una empresa, una marca registrada. Entonces no es realmente la posición del software libre de que de ellos pedir, podemos llamarlo así, porque no es una persona. En este caso la Secretaría de Educación debería tomar las herramientas libres para poder hacer su infraestructura educativa, en este caso, proponer y propagar su educación sobre plataformas libres. No lo ha hecho aquí en México, pero en muchos otros países sí lo han hecho. Por ejemplo, el caso de Argentina y España, lo decíamos anteriormente, tienen sus propias distribuciones mantenidas por el Ministerio de Educación, que emplea a personas que mantengan esa distribución de Linux y den soporte a todo el ambiente de herramientas que provee, ¿no? Y esa ha sido estrategia de ya más de 5 países, por lo que yo tengo contabilizado. Siempre está en donde lo están haciendo, pero como piloto, y no lo han anunciado porque no quieren, pero por lo menos en Latinoamérica más de 5 países ya los tienen implementado. Y ahí también tiene que ver más que nada de cultura de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno lo que trata de hacer es, bueno, se necesitan computadoras en una escuela y ellos solo ven cuánto dinero poner y ya le dicen a la persona que está a cargo, que va a estar casada con el software privativo, para implementar eso así solo dando dinero. pero no hay programas donde se diga, ah, vamos a ir a las escuelas y en vez de que utilicen software privativo, vamos a instalarles software libre, vamos a enseñarles. Muchos de los maestros que están en materias de lo que es informática y demás, solo saben software privativo y no tienen la, no agarran y no tienen la iniciativa de poder agarrar el incentivo por parte del gobierno para agarrar y mudarse al software libre y enseñar a los alumnos utilizar software libre. Eso se hace en las universidades, porque en las universidades las personas que se dedican a esta carrera buscan poder mover y controlar las, pues, lo que ellos necesitan, ¿no? Ya sea cualquier carrera, hasta en ingeniería química, ingeniería industrial, utilizan software libre porque necesitan abaratar costos. Pero si nosotros desde pequeños les dijéramos a los niños, no tienes que pagar necesariamente porque hay proyectos para que tú hasta puedas ayudar a mejorar el software, ellos lo harían. Existen lo que son los navegadores, lo que son herramientas de oficina, ¿qué más? Muchos juegos, por ejemplo, para niños. El caso de educación ha sido una de las industrias, quizás que podría contestar la pregunta de la industria, una de las industrias que más se ha movido en la implementación de software libre, precisamente porque se necesitan para las escuelas. Entonces se ha generado mucho software que va más allá del tradicional de productividad, navegación, a realmente software educativo, que enseñan cosas como el ciclo del agua, que enseñan cosas como cosas que están más adecuadas hacia lo que es las finalidades educativas, ya sea metodologías conductivistas como otro tipo de metodologías de educación, como para enseñar a enseñar, o para enseñar a pensar a los niños. Como había dicho anteriormente, el programa de OLPC, o una laptop por niño, es una iniciativa que se hizo muy popular en Uruguay. El gobierno de Uruguay apoyó mucho ese programa y de ahí se hicieron muchos concursos para que se generara software pensado para la educación, y de ahí se generó en ENTE, como era una plataforma libre, ese software como tal tendría que ser libre, y así se hizo todo un ecosistema en donde había las entidades tanto de gobierno que eran las que querían, como los productores de software, que es los que necesitan, bueno, se dedican a desarrollar el programa, y al final los beneficiados en este caso pues eran los niños o los alumnos de este servicio, pero no nada más ellos, sino salía del ecosistema, porque al volverse libre el país de al lado lo puede implementar también, y porque está libre en internet de que cualquiera pueda modificarlo, adecuarlo a su lengua, a su idioma, y lo pueda pues ejercer, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos a todos por haber venido, también a nuestro patrocinador Price Travel por habernos tenido las instalaciones listas, y bueno, pues esperemos verlos en el evento el 25 de abril a las 10 de la mañana en este mismo recinto. Traigan su laptop. Gracias. Bueno, hasta luego.